Amigos oyentes de Opinión, regresamos con esta segunda parte del programa. Vamos a hacer unos comentarios sobre el tratamiento contra el cáncer de mama avanzado. Esta también es una publicación reciente sobre una serie de estudios que se están haciendo con respecto al cáncer de mama. Tenemos probablemente algunos familiares cercanos o amigos que tienen o amigas que tienen este tipo de problemas. Se dice que hay unos resultados presentados en Chicago en la reunión anual de ASCO, donde se ofrecen nuevos datos sobre la escasa utilidad de la extirpación de ganglios linfáticos en mujeres que presenten micrometástasis en el ganglio sentinela, o sea, en la parte, se supone, colindante al a las mamas. Era común y era una parte del tratamiento extirpar los ganglios linfáticos de esa zona, ¿no? Se dice que en esta reunión de la 46, que corresponde a la Sociedad Americana de Oncología Clínica, actualmente desarrollándose en Chicago, se ha observado que hay nuevos fármacos para tratar el cáncer de mama, especialmente en el estadio avanzado, ¿no? El doctor Eric Weiner, profesor de medicina de Harvard Medical School, menciona que se está comenzando a trabajar una forma mucho más precoz de detectar el cáncer, especialmente cuando se presenta su metástasis, de manera tal de que incluso ya hay medicación muy bien orientada específicamente para ver las zonas donde se está comenzando a irradiar, de manera tal que esta medicación podría en algo contener el avance, la metástasis masiva, y además ir disminuyendo la posibilidad de un cáncer generalizado producto de un problema que se presenta en las mamas. Bueno, la medicina está avanzando. Estamos nosotros también empeñados en ir transmitiendo a nuestros amigos oyentes, doctor Ríos. En esta parte del programa vamos a presentar al doctor Montesinos, Luis Montesinos. Él es ginecólogo. Se supone que usted está, doctor, con los últimos conocimientos y renovados de la parte de ginecología. Y nos vamos a tratar el tema, doctor, de De la miomatosis, los miomas uterinos. Los miomas, ¿no? Aquellos, es. Otros lo conocen como fibromas o estos bultitos que van apareciendo en el útero. Y se pueden ir manifestando por sangrados, ¿no? Frecuentes, y obviamente hay unos fibromas que van creciendo, ¿no? Inmensamente, ¿no? Incluso algunos también simulan, parece, un embarazo, ¿no? Y algunas señoras dicen, oh, ya me está creciendo demasiado la barriga, probablemente esté esperando un bebé, y resulta que no es un bebé, sino es un fibroma que se ha ido aumentando en volumen y que después ya le genera una serie de problemas en su salud a la paciente. Doctor Montesinos, bienvenido al programa Opinión. Así es, doctor Montesinos, el doctor Luis Montesinos Vaca, él es ginecólogo, obstetra, y con quien vamos a tratar el tema de la miomatosis uterina. Doctor Montesinos, sus palabras iniciales, bienvenido al programa. Muy buenas tardes con ustedes, doctor Macharbaki, doctor Mario Ríos, amigos radioyentes. Bueno, el tema de la miomatosis uterina es un tema muy importante y que causa muchas dudas en cuanto a su formación y al tratamiento, y a las complicaciones que pueda desarrollar esta en la mujer. Bueno, para empezar voy a mencionar que la miomatosis uterina, también llamado, como ya lo dijo el doctor Max, fibromas, leiomiomas, son neoplasias o formaciones tumorales benignas, y es 95% de todos los tumores uterinos benignos que se presentan en el útero. Y estas están compuestas básicamente por músculo liso y por tejido conectivo. En cuanto a su desarrollo, esta tiene mucho que ver con el estímulo estrogénico. Sin embargo, hay muchas pacientes que no tienen estímulos estrogénicos aumentados y que presentan esta enfermedad. Doctor, ¿qué tan frecuente es este tipo de enfermedades? Se dice que una de cada cuatro, una de cada cinco mujeres en edad fértil presenta este problema. ¿Es cierta esta afirmación? Es cierto. Hay diferentes estudios a nivel poblacional de Europa, en Norteamérica, acá en Perú, en el cual más o menos se hace un promedio y más o menos de 30 a 50% de las mujeres en edad reproductiva presentan. Y también se manifiesta esta después o inclusive en la menopausia. Bien, doctor. Vamos a ver ahora las causas de los miomas uterinos, porque la gente quiere saber por qué aparecen el tipo de miomas o fibromas o de bultitos dentro del útero. ¿Cuáles serían las causas más conocidas o las causas principales para la formación de miomas? Las causas principales no son como tal, sino hay varias teorías que todavía no se ha comprobado ninguna. Se dice uno que un estímulo estrogénico incrementado, o sea, de los estrógenos, que es una hormona femenina exclusivamente y que también se presenta en el hombre en menor grado, produce un aumento de las células musculares a partir de los de la célula de los vasos sanguíneos. Y esto se debe a que estas células ya presentan un aumento en los receptores. Entonces, si hay estímulo estrogénico y hay receptores aumentados en estas células, esto origina que crezca. Pero no va a crecer solo, esto se acompaña de tejido conectivo, lo cual hace que tenga una masa acompañado del tejido muscular. O sea, una predisposición ya de cada de individuo, ¿no? De cada ser. Aparte de eso, existe, por ejemplo, el factor de crecimiento de los fibroblastos que contribuyen a la formación de los miomas. Esto es el llamado angiogénesis, que causa la formación de nuevos vasos a partir de los vasos existentes ya con anterioridad. Doctor, y en el caso de una persona que presenta un fibroma, obviamente se supone ustedes dan la indicación quirúrgica, el tratamiento médico se utiliza en algún tipo de casos, ¿verdad? ¿Y en qué casos usa el tratamiento quirúrgico? Sí, doctor. Como primera opción para los tratamientos de los miomas uterinos, primero hay que ver los tipos de miomas que pueda presentar esta paciente. Hay tres tipos de miomas principales, que son los miomas subserosos, que se encuentran afuera del útero, pero dependiente de ellos, pediculados, por ejemplo. Y hay otros que son los intramurales, que se encuentran dentro del miometrio o de la capa interna de músculo del útero. Y hay otros que son los submucosos, que se encuentran en la parte del endometrio. Son los más sangrantes. Los cuales originan sangrado. Uh-huh. También ciertos miomas intramurales originan sangrado, aumento de la cantidad y del tiempo de la regla. ¿Por qué? Porque hace que este no se pueda contraer bien por la presencia de los miomas y porque aumenta la superficie del tejido endometrial. ¿Puede interferir, con la posibilidad de un embarazo? Lógicamente, si estos miomas submucosos sangran y sangran, eso va a impedir la implantación del blastocisto, o sea, del huevo, en el endometrio y hace que una persona sea una abortadora habitual o recurrente. Y aparte de eso, la formación de los miomas a nivel de los cuernos en las superficies laterales superiores del útero hace que las trompas estén como con una interrupción al paso del óvulo y esto hace que no se implante este huevo en el útero y se produzcan a veces hasta los embarazos ectópicos, es decir, fuera de la cavidad endouterina. Quisiera hacer dos preguntas en una, doctor. Si todos los miomas presentan síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son los principales síntomas que se presentan si, en este caso, ¿no? Ya, la principal, primero, los miomas más o menos en un 60, 70, 80% no ocasionan ninguna molestia. El dolor que uno dice, uno va al médico y dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo miomas y estos ya me duelen. En una etapa inicial estos miomas no duelen, pero cuando esos miomas ya son grandes, estos van a causar una irritación a nivel peritoneal de la capa que rodea todos estos órganos internos dentro de la pelvis y eso origina el dolor. Y otra causa de dolor es la degeneración de estos miomas. Estos miomas se pueden degenerar en forma benigna y también en forma maligna. Se dice que más o menos 1% de todos los miomas pueden degenerar a lo que es una degeneración de tipo maligna. Menos del 1% puede degenerar a tipo maligna. Es por eso que siempre hay que hacerse controles periódicos. ¿El dolor durante las relaciones sexuales también puede ser causado por un mioma? Sí, doctor. La presencia de los miomas, por ejemplo, a nivel cervical, que están en la parte más inferior del útero, pueden ocasionar problemas con el dolor. Y un útero aumentado de tamaño, que tiene múltiples miomas en toda la superficie y también en las paredes del útero, ocasionan por inflamación y por consiguiente dolor durante el coito. Doctor Montesinos, hay muchas pacientes que se preocupan y dicen, oye, ¿hasta qué edad debo recibir el tratamiento medicamentoso cuando presento un fibroma? Y si es que es cierto que conforme comienza la menopausia, ¿se reducen el tamaño de algunos fibromas? Se dice que los estrógenos son dependientes o tienen mucha relación con el estímulo estrogénico. Cuando una persona ya llega acá en Perú a los 45 o 50 años, ya entra a lo que es la menopausia y los miomas tienden a regresionar en su volumen. Esto hace que una paciente que de repente tenía miomas que sangraban y todo eso, cuando ya llega la menopausia ya remiten todos estos síntomas. Otra cosa que en la pregunta anterior me dijo, tratamientos hay quirúrgicos y hay tratamientos médicos. ¿Cuáles serían esos tratamientos médicos con fármacos? Serían los hormonales, en el cual evitamos la producción de estrógenos o bloqueamos la producción de estrógenos. Bueno, estamos con la participación del doctor Luis Montesinos. Vamos a pasar a una pausa comercial y retornamos inmediatamente.